A nosotros, en particular esta zona de Villa 20, que son las zonas que abarcan la Manzana 20, 21, 17, 18, estamos con faltante de agua desde mayo del 2018 aproximadamente a la fecha. Y la verdad que ya la situación es bastante insostenible, teniendo en cuenta que el año pasado arrancamos con este tema de la pandemia, el aislamiento, y la premisa era lavarse las manos y nosotros no teníamos agua corriente. La verdad que no, el Estado, el gobierno de la ciudad no nos da una solución, simplemente la provisión de agua a los tanques por parte de camiones cisternas. Obviamente no da abasto y nada, o no hay como una, no sé, un futuro alentador al respecto, ya que las obras de infraestructura, porque el barrio está atravesando por un proceso de urbanización desde el 2016, y esas obras de infraestructura vienen muy demoradas y la verdad que no vemos un avance y solamente vemos largas y bueno, y el comprendimiento, entre comillas, por parte de los funcionarios del IBC, pero bueno, con el comprendimiento, con la comprensión no hacemos nada.